Es una pequeña pausa. Cuando transcurrieron 35 minutos de la hora 20, tenemos un nuevo contacto con gente que está allí en Tinogasta. ¿Corroboramos? Sí. Está desde Tinogasta en vivo y en directo. Leo, nuevamente tenemos un contacto. Gracias por la comunicación. Adelante, estás en el aire. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Leal, soy de la Asamblea del Señor de Belén. Vine a reforzar acá la Asamblea de Tinogasta. Les cuento que estamos convocados más o menos alrededor de 150 personas, casi 200, esperando que llegue infantería para desalojarnos. Y estamos tranquilos. Estamos con ganas de seguir luchando, de que no nos saquen, y estamos con esto muy fuerte acá. Y ahora acaba de llegar gente de Belén con abogados. Bien, ¿cuántos abogados llegaron? ¿Cuántos abogados son los que arribaron a este sitio? ¿Cómo? ¿Cuántos son los abogados que arribaron a este sitio? ¿Abogados? ¿Cuántos llegaron? Acción y una abogada. Perfecto, bien, un medio y una abogada. Leo, bueno, queremos transmitir a el país que está acá atento a lo que decimos en Radio del Garrobo. ¿Cuál es la situación? Comentanos vos, ¿qué es lo que se está viviendo ahora? ¿Siguen rodeados por la policía local o ya han llegado el grupo de choque? ¿Cuál es la situación? Danos un panorama de lo que sucede en ese lugar. Bueno, la situación es esta, la siguiente. No para la que no hay la fuerza de seguridad, nos vino solamente a avisar que en cualquier momento llegan el grupo de infantería a reprimir y a desalojarlo. Nada, la verdad es un desastre lo que está pasando acá a nivel social. Entonces vamos a reinformar esto. La fiscal nos hizo presente, lo que mandaron fue una notificación con un oficial en donde tenían un plazo de 2 horas para retirarse, que ya convengamos que han pasado una hora y media aproximadamente. Sí, de ese plazo. Bueno, ¿qué medidas están tomando? ¿Van a seguir con el bloqueo? Y nosotros estamos, la verdad que estamos bastante, no nos mueven, nos van a tener que sacar, no sé, mirá cómo. ¿Se están reuniendo constantemente a modo de asamblea? ¿Se están decidiendo otras cuestiones en este momento? Estamos, sí, constantemente hay palabras emotivas de la gente, de que se suma a la lucha, gente que está llegando, la gente que pasa. Hay gente infiltrada, Carlos Buche, hay uno muchacho Buche que mandó al frente a todos en Belén. Sí. Lo tenemos acá, pero no, a nadie le habla, a nadie le dice nada. Hay bastante gente infiltrada. La verdad que hay un poco de miedo, pero es más la fuerza de la gente que hace que esto sea verdaderamente una lucha de un pueblo que se levanta y dice no. Uh-huh. Leandro, lo que acabas de mencionar ha sido público ya a nivel provincial en diarios de tirada a medios escritos de que, bueno, constataban esto de lo que acabas de mencionar, de que este grupo, que ustedes tienen un nombre particular para llamarlo, que son los que envían a modo de patota para que se infiltren y para que participen de este enfrentamiento. Me decís que están allí presentes, o sea que hay un riesgo que inclusive ellos son los que inicien algún momento poco agradable. Mira, acá te cuento, ¿no? Hay cualquier cantidad de chicos, de señoras grandes. Yo creo que si vienen en este grupo, ¿cómo vamos a reaccionar? Hay gente muy grande y hay gente muy chica también. Así que vamos a hacer un cordón humano, los vamos a esperar a todos acordonados humanamente para demostrarles que no, somos eslabones de una misma cadena. Hay personas que están haciendo un relevamiento de imágenes, de fotos, de videos. Constantemente bien. Estamos sacando fotos, estamos registrando todo movimiento de la policía, de todo. Leandro, ¿qué posibilidades hay dentro de sus, obviamente dentro de lo que ustedes pueden, con teniendo crédito y señal, puedan enviar esas imágenes a algún contacto para que los publique a nivel internet? Estamos en eso, estamos viendo de la posibilidad de tener internet para empezar a publicar todo lo que se está viviendo acá, basta, el día a día. Bien. Bueno, está llegando gente de Belén, está llegando más autoconvocados, más familia, no para de venir gente, la verdad que es increíble lo que está pasando. Bueno, nosotros la verdad que es grande la atención que estamos teniendo acá, la verdad que sentirse preocupados, ¿no?, por lo que están viviendo allí en Tinogasta. Leandro, hace unos instantes teníamos un contacto y me dijiste que ibas a ver la posibilidad de identificar los camiones, si son de, o sea, ¿de qué empresas son las que están impidiendo el paso a ustedes? Mira, esos son dos camiones que esta mañana estuvieron hablando con nosotros muy impacientemente, con muchas ganas de pasar y arrollarnos directamente. Uh-huh. Pero bueno, le dijimos, nosotros estamos acá para luchar por la vida, y si tenemos que morir luchando por la vida, vamos a morir luchando por la vida. Así que si quieren pasar, pasen, le dijimos. Uh-huh. Y son dos camiones que van hacia San Juan. Uh-huh. Dos camiones grandes con maquinaria. Sí, sí, sí. Sí, son las que intentan ingresar a Barrigol. ¿Qué más? Tenemos, queremos que, si sabes de dónde pertenece la abogada que acaba de llegar, que nos digas. ¿La gente de Belén? La abogada que acaba de hacerse presente, ¿de dónde es? Ha venido gente de Belén, ha venido unos abogados. ¿De dónde son? Sí. No, pero puedo averiguarlo ahora. Por favor, acerco, ¿sí? A ver. Bueno. Y estaría bueno también, si se puede, tener un contacto con alguno de ellos para saber cómo se actúa en estos casos. Ustedes tienen ya algunos minutos ya para cumplir el plazo y, bueno, consultar si son del SERPAG, puede ser, para cerciorar eso y hacerlo público desde acá. Leo, si querés agregar algo más, tenés el aire para vos. Bueno, la verdad que no, eso sí, una noticia. Voy a ver si lo puedo hacer escuchar. Sí, tomate tu tiempo. Hay una gran manifestación, una gran manifestación ahí, en esta casa del gobierno, que se nos compañero, en los planes de su solidaria, traigo un aplauso para él, porque la distancia está bastante comportando, nos están regalando. Y están escuchando perfectamente ahora, gracias. ¿Quién es la persona que está haciendo allí el discurso? Estaban haciendo alusión a la gente que está ahora convocada en la capital de Catamarca, está manifestando. Leo, sumale a eso para que se enteren allí, si no han tenido oportunidad de enterarse, de que en Buenos Aires, en Córdoba, en La Rioja, en Catamarca capital, acá en Andalgalá, en Belén, en distintos puntos del país y del mundo se están haciendo concentraciones y marchas en repudio de esta contaminación mega minera a cielo abierto y también de estas represiones que se han vivido por lo menos en Andalgalá, en Belén, y esperamos que no sea así en Tinogasta. Leo, te agradecemos el tiempo y estaremos en contacto nuevamente enseguida. Mil gracias. Bueno, muchas gracias desde acá de Tinogasta. Gracias. Le agradecemos mucho la presencia de la de Arrobo. Estamos muy emocionados, la verdad que esto es increíble, está bien. Sí. Nosotros estamos igual y estamos hermanados justamente bajo esta obligación que tenemos, que es defender la vida. Felicitaciones por los que están haciendo desde acá nuestra fuerza. Arriba el ánimo y bueno, abrazos a todos ahí. Muchas gracias, fuerza. Ahí teníamos el contacto de Leandro, de integrante de Asamblea de Chañar, que está en este momento presente apoyando el bloqueo que se está realizando en Tinogasta. Tensión se está viviendo ahora en Catamarca, gente. Hay un grupo de más de 150 personas, lo que nos actualiza a Leo. Son dos los camiones, aparentemente de Barrick Gold, que están intentando pasar a San Juan. A ver, le vamos a dar aire, sí. denuncia de Mabelaro, bueno, que está haciendo la Agencia Nacional Barricol. Y, bueno, están allí, como ellos hicieron, como ellos, como acabo de decir, Leo, haciendo un cordón humano, en donde hay 150 personas en las que figuran chicos, ancianos, mujeres. Bien, sí, nuestros compañeros de Indimedia, de Córdoba, tienen la siguiente información, que en la protesta en Buenos Aires, o sea, en la protesta que se está dando enfrente de la Casa de Catamarca, allí en la Capital Federal, decidieron en asamblea quedarse hasta que nos garanticen que no habrá represión en Tinogasta, en nuestra provincia de Catamarca. Tenemos también el tema, ya está instalado a nivel nacional en todos los medios digitales, los medios alternativos más que todo, la posibilidad de represión nuevamente en nuestro vecino departamento de Tinogasta, a donde nuestros vecinos, nuestros comprovincianos están manifestándose en contra de la minería a cielo abierto y bloqueando el paso a los camiones que llevan insumos mineros hacia tanto la mina Lumbrera como hacia la mina Veladero, como decíamos, en San Juan. Tenemos también a Anita Elena Loto, que bueno, también está dando a conocer la noticia, inminente represión infantería para policiales que se estarían acercando allí al bloqueo en Tinogasta. Bien, bueno, seguimos buscando información, vamos a estar actualizando en instantes. Como decías, Eliana, estamos en contacto, alertas, en contacto permanente con los compañeros allí en Tinogasta. Así es, y bueno, Radio La Minca se acaba de comunicar para saber cuál era el tiempo que teníamos como límite en este programa. Bueno, informamos a todos los medios que estén haciendo así como Radio La Minca la retransmisión, de que es por tiempo indeterminado. Lo que sea necesario, vamos a estar acá transmitiendo a través del 105.3 lo que sucede allí en Belén, en Tinogasta. En esta oportunidad la atención se ha trasladado hacia ese sitio y han llegado mensajitos de textos de gente que está escuchando en este momento. Sí, los mensajes que llegan, bueno, ya nos informan que hay una abogada de la CERPAJ, Mariana Katz, así que ella está en apoyando a los ciudadanos, a los compañeros, a los vecinos de Tinogasta. Bien, es una agradable noticia, considerando que ya conocemos a Mariana. Ahí lo decía un ciudadano a viva voz, de que se estaban enterando recién de que hay una movilización en Catamarca, en Buenos Aires, en apoyo. Sí, reiteramos que en la protesta que están haciendo allí en la Capital Federal, en frente a la Casa de Catamarca, en asamblea, se decidió permanecer hasta tener noticias de los acontecimientos en Tinogasta. Nos dijo Leandro, se van a quedar ahí, van a seguir con la medida de fuerza, con la misma modalidad, si hace falta hacer un cordón humano lo van a hacer. Gente, no nos olvidemos que ahí hay niños, hay mujeres, hay ancianos, por favor, veamos la forma de solidarizarnos con la gente de Tinogasta, hay vecinos de todos lados. Bueno, Leandro es de Asamblea del Chañar, que está allí presente, dice que sigue subiendo gente, ya había más de 150 personas. Cabe destacar esto, ¿no?, de que se repite una vez más. La fiscal no se hace presente, manda un oficial, una policía, un oficial de la policía con una notificación en la que le dan un plazo, en este caso de 2 horas, que ya han transcurrido casi completamente. Y bueno, estamos ahí.